Bienvenidos a Soul Kitchen en la sintonía de Ágora Soul, este recorrido por los ritmos que salieron de África para dispersarse por el mundo y mover caderas y corazones. Con este temazo de los años 80 de Inglaterra, del grupo Exodus, que hicieron este English Black Boys, doy la bienvenida a mis Spanish Black Boys que tenemos aquí sentados en la mesa. En primer lugar, Daniel Gutiérrez, buenas noches. Hey, niga. Bienvenido a Soul Kitchen, tu programa, nuestro programa. Javi, Javier What's López. Up, brother? Aquí estamos sentados. Y ha venido a última hora, muy sorpresivamente, y ha sido una gran incorporación, otro negro más. Dante Shema, ¿cómo estás? Sí, así es, negro de alma, un placer de estar aquí. Hay que decir que frente a lo temático y concreto que fue el programa anterior, donde pusimos el foco de atención en esos orígenes del reggae en Jamaica, hoy vamos a ir saltando indistintamente, eso sí, sin salirnos del género musical, el reggae. So that's why I'm saying my skin is black. Then tell me, what difference is that? My school days were in an English school, so there I learned all the English rules. But now that I'm a man, an English black man. But now that I'm a man, I don't know who I am. Now they talk about repatriation to make this country an all-English white nation. What are they going to do with us? Are they going to set us free? Set the racist down behind. For I don't know more, because it forced me to go on. I said my children are so old. So that's why I'm saying, where are those English black boys? What are they doing with those English black boys? Where are those English black boys? What are they doing with those English black boys? Where are those English black boys? What are they doing with those English black boys? Este tema con el que abríamos hoy Ágora Soul, en Ágora Soul Radio, nuestro Soul Kitchen particular, es English Black Boys de Exodus. Y ahora vamos a ir, eso sí, chicos, pues con algo un poquito más roots, un poquito más auténtico. Ya escuchamos, Javi, Dani, si recordáis, en ese primer Soul Kitchen, un tema de Alton Ellis, ese rocksteady que estuvo sonando. Pero cómo no nos vamos a acordar, por supuesto. Se está acordando todo el mundo. Todavía estoy bailando, está todo el mundo. Hubo dislocamientos de cadera varios, pero vamos a poner esta vez otro gran tema muy mítico de Alton Ellis también, que os va a gustar. Still in love with you, girl. Impresionante este I'm Still With Love. Ah, no, ay, ya me estoy liando. I'm Still In Love With You, Girl, de Aldon Ellis. Este tema que popularizó él. Pero si lo habéis escuchado alguna vez en Sound Systems, ¿verdad? ¿Verdad que os suena el tema de haberlo escuchado en Sound System por ahí mezclado con Raga? Nunca, nunca he estado en... Yo ese sitio no lo frecuento. A las tantas de la mañana, pues el que se hizo famoso fue el de su hermana, que lo grabó un año más tarde y es un poquito más agudo. Luego, si no, le pondremos un fragmentín. Cántanos un poco, si no, hombre. A ver cómo... Vamos a ir ahora, espérate, con alguien que canta mucho mejor que yo, Javier, con Al Brown. Recomendación tuya del... Abrid vuestras orejas. Del fogón de Javier López, Al Brown. Por cierto que el tema se llama Here I Am, Baby. Sonido de orígenes jamaiquinos o jamaicanos en Ágora Sol. Take me by my hand. voy a empezar yo por listo, ala. Ahora vamos a poner un tema de un grupo jamaicano también, que son los Israel Vibration. Israel. Ya vamos a girar un poco hacia los orígenes, las raíces, ¿no? Los roots, un poco, el reggae... Hacia la crema. Reggae judío, que le llamaba un amigo mío. Porque, ¿reggae judío? Sí, por las estrellas de David y los leones de Judá y todo eso. Israel. Lion of Jah. El doble cero, lo que viene siendo... Calidad. Bueno, vamos a ver. Bueno, este es un grupo de tres amigos que se conocieron en un hospital. Estaban los tres afectados de la polio y encaminaron su vida hacia la música. Israel Vibration en Soul Kitchen, Agora Sol. Standing on the corner. Reasoning with your brethren, you never mean no trouble, you never do no harm, taking it cool and calm. And so we, ¿cómo dices que se llama este tema, Jabón? Cool and calm. Pues eso, frescos y relajados, chicos. Ghetto, tribulations I know now. Never seem to be high and die for dreams. No time at all, no time at all. No time at all, no time at all. No time at all, yeah. Standing on the corner. Conversing with your sister, you never mean no trouble, you never do no harm, taking it cool and calm, and so we are gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone, gone. Temazo de los Israel Vibration, este Cool and Calm, con el que empezábamos ya el rollito roots, pero me parece que hay discrepancias en cuanto a la selección temática del día de hoy. Hombre, sí, yo veo que el reggae es un género muy, muy apañado, pero yo ya te diré luego qué es lo que hay que ir haciendo un poco. Hay que decir que Soul Kitchen no es un programa de reggae. En esta cocina cocinamos todo tipo de ingredientes. Eso sí, que el denominación de origen, la aunque sea originalmente, sea África. Ese es el único. Pero en África hay mucha variedad. Mucha variedad, es verdad. Pero hemos tirado por lo fácil, por lo que más sabemos. Dante, estás abierto, puedes hablar. Sí, claro que sí. Que lo bueno es que nuestros amigos niggas han dado mucho y muy bueno a la música en muchos estilos. Así que no nos faltarán pues otros como el blues, ¿no? Rhythm and blues. Y es que esta gente ha dado para todo. Y es que los blancos le debemos gran parte de la música a los negros. Viva África. Viva África, recogemos eso pero y volvemos a Jamaica, justo después de recoger eso, que yo sabéis que soy de piñón fijo. Hay que decir una cosa antes de volver con esos orígenes del reggae, que estuvimos, si recordáis, en el concierto de Irreal Vibration, estuvimos juntos hace pues cosa de un año y poco. ¿Cómo no nos vamos a acordar, hombre? Hay que decir que es acojonante verles en directo, porque están los tres ahí con sus muletas, sus apaños, sus bailoteos. Impresionante los Irreal Vibration, de verdad, lo recomendamos. Sí, sí, una energía especial. Aunque a ti, Dani, el guitarrista no te fascinó. No, por Dios, que no me... A ver si te va a venir a venir a matar. No, pero a ver, lo cierto además, es que... el guitarrista era grande, ¿eh? Como cierto, te coja y si te estampe la guitarra. No es miedo por eso, sino miedo por el fan. ¿Y el bajista? Pero... lo cierto es que el hombre, bueno, pues no tenía su mejor noche y había bebido una o dos copas de más y no acertaba la pentatónica con la menor y esas cosas, pero no... Bueno. Era menos rastafari, hay que decir, mucho menos rastafari que el resto de sus compañeros sobre el escenario. Vamos a volver a Jamaica, a esos primeros años de lo que luego fue la revolución reggae. En este caso con otro tema, de creo que es del año 73, si no me equivoco, de Marcia Griffiths, este Feel Like Jumping, un temazo, chicos. También lo hemos bailado en múltiples puntos de nuestra península. Millones de veces. A por ese Feel Like Jumping, con la suciedad del vinilo, ¿eh? Os lo avisé, esto suena como sonaba entonces. Es decir, regular y auténtico. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la cómo mola ese ruidaco del vinilo, ¿eh? Música con toda su esencia. Es que... ¿qué tendrá? Auténtico. ¿Qué tendrá? La vejez. Este tema que lo he tenido de 10.000 maneras, lo he tenido que... bueno, que descargar hoy del YouTube y lo he encontrado en el vídeo en el que sale un jamaicano pinchando en su casa y grabando el vinilo. Eso es lo que estamos escuchando, lo que él está pinchando pues en sus intentos de sound system. Ahí va a empezar la mezcla, por eso lo hemos retirado. Y para darle gusto a todo el mundo, al whatsappero le voy a dar gusto. ¿Sabes que el vibrador se cuela en el micro? No. Pues los vibradores han de colarse. Sí. En las vidas de las personas. Es verdad. Pon un vibrador en tu vida. Y pondrás alegría. Y cada vez que te manden un WhatsApp, tendrás una sonrisa de oreja a oreja. Como claro. Si fuese. Como si fuese el WhatsApp de alguien que amas. Pero vamos, yo esto lo digo porque para darte gusto, Dani, hemos seleccionado ya un temita según tus recomendaciones. Claro, vamos a poner un tema de un grupo que se llama Cameo. Uh-huh. Y que salimos un poquito del reggae para entrar en el funky soul y además de la época de principios de los 70. Un grupo que no deja indiferente a nadie porque no hace otra cosa que hacerte bailar. Shake your pants. Shake your pants. Vamos a darle a ese shake your pants. Be afraid to the move, and we can move all night. ¡Qué temazo, eh! Yeah. Lo vamos a partir ahora, cuando salgamos desde aquí, desde los estudios centrales de Agorasol, a romper la noche madrileña. Vamos a llevar las caderas con un disloque importante, con golpes pélvicos incesantes. Se busca cadera. Se busca cadera para menearse con otra cadera. Razón aquí. Y vamos a seguir con el punk, ¿eh? Aviso. Luego volveremos al reggae, ¿eh? Que es nuestra esencia de lo que sabemos, a fin de cuentas. Por lo menos el jabo yo. Eso, eso. Me pongo como chef, el de South Park. Nena, nena. Todo lo gordo. Todo cocinado a fuego lento. En Soul Kitchen. Shake your fist for action and Hey, brothers. Hey, yo, say loud. I'm black and I'm proud. And proud. Say loud. I'm black and I'm proud. Black soul, nigga. Say it loud. I'm black and I'm proud. It's coming, it's coming. What's up, Nika? Say it loud. Yeah, that's some. Lou Donaldson con este Say It Loud. Dilo bien alto. Es el momento de ir a pedir una copita en el bar. Sí, vas ahí marchando. Empezar a ver la jungla de mujeres. Say it loud, I'm black and I'm proud. El sonido de Soul Kitchen, cocinándolo a fuego lento, para que tú le des el punto en tu pelvis. Macho, justo la tengo preparada. Hacemos, venga, hacemos la entradilla, lo hacemos bien. Y justo entonces entra la que no es. Da igual, I'm black and I'm proud. Sí, seguimos orgullosos de ser negros y de traeros la mejor música negra aquí a vuestra casa, a vuestro iPhone o donde nos escuchéis, allende. En el baño de casa. En vuestros podcasts, mientras corréis. O alguna cosa así. Estamos molando mucho. A nosotros mismos, por lo menos, ¿no? Esta música mola mucho. Thank you. ¡Qué temazo que está sonando aquí! Ese I'm Black and I'm Proud de Lou Donaldson, que estábamos debatiendo cuál tema poner, porque hay otro que nos mola también bastante, que es el If There Is a Hell Below, si hay un infierno debajo. Todos esos los podéis encontrar en un recopilatorio de Blue Note Records que se llama Blue Funk, y bueno, que lo venden y tal, por si todavía alguien queda por ahí que compra discos. Y si no, lo podéis encontrar, seguramente. Hombre, ya con lo de Mega Upload, a lo mejor hay alguno que ya se compra. Igual lo tenéis que bajar por partes en RapidSurf. Van a volver a... Part 1 o part 2. ¿Eso no os hace gracia? ¿No? ¿Pensáis que es posible que ahora de repente empiecen a venderse discos y la gente a colapsar los cines? No. Solo por el cierre de Mega Upload, no. Hombre, cuando cierren el YouTube ya veremos. A ver si hacemos nosotros programa. El siguiente tema que tenemos ahora, chicos, también es una pinchada del YouTube directa. Una maravilla también que nos trae del funk el señor Gutiérrez, el profesor Gutiérrez. Entra en tus orejas como el champú. Como los hermanos Johnson y en tu orejita. Y no escuece. No escuece, para nada. Sientes así un pequeño placer. No pica en los ojos. Sin lágrimas. Ocipitado. Tan sweet como Joe Johnson. Vamos a ir llevándonos Brothers Johnson poco a poco este I'm Black and I'm Proud. Todos los derechos comprados. Por supuesto. Antes de entrar aquí, con la madre, hemos comprado los derechos. Con la madre de los hermanos. Hemos ido a hablar, mira, con la discográfica. Te voy a decir cuál es. Si, no sé si... Ah, no, tengo aquí Promotion Copy Not For Sale. Pero yo ya sello. Más que nada pondría la canción. No, porque ya, dale a esto. Este tema de los Brothers Johnson, que no os vas a cocer ni en la oreja ni en los ojos. Señor Gutiérrez, estaba usted comentando que hay un hecho fisiológico que se produce al escuchar este tipo de temazos. Efectivamente, te empieza a entrar así un picorcillo en lo que viene siendo el dedo gordo del pie y es inevitable, acaba saliendo a beber copas y a bailar hasta el amanecer. Se despique. Quemar las pistas de baile. Hay que quemarlas. Hay que moverse cerca. Callaos ya y coño, que escucha la gente. La Ellos también lo hacen. Sí, pues estoy escuchando a Corazón y están poniendo un musicón que voy a salir a partir Madrid. Os voy a coger a mi marido y se altera el tío. Ha habido un salto en el YouTube. Así que vamos a retomar la emisión. El tocadiscos. El tocadiscos ha saltado una meti. Se dice el tocadiscos. El tocata. Lo que viene siendo la reproducción se ha interrumpido. Pero bueno, ya os dejamos emplazados para que escuchéis este Brother Johnson. Cada vez que es un tema que se llamaba Stomp, como el famoso grupo de teatro percutivo. Y pues con el que os vamos a dejar para que lo busquéis. Quiero que me pongan Stomp para que me den la fiesta. Y ahora de momento estamos poniendo este. Y que maten al presentador del programa ese que escuché el otro día. Si tuviese que. Mira, si me diesen un euro por cada amenaza de muerte que recibo desde que lo cuto en la radio. Seguirías igual de pobre, jodido. Sí, sí, porque con 5 o 6 euros no se hace nada, hombre. Eso sí, estamos escuchando ahora este Stereo Freeze de Jackie Me Too. Un temazo que también entra en otro recopilatorio del que nos hemos nutrido en nuestra juventud. El 100% Dynamite. Dynamite. 100% Dynamite. Stereo Freeze de Jackie Me Too, sonando aquí en Soul Kitchen de emergencia para poder tapar el fallo de antes. Volviendo al reggae. Volviendo un poco siempre a siempre volviendo. Al reggae. Y ahora vamos a ir con otro clásico del reggae, uno de los legendarios Wailers. Quizá el más independiente y más interesante al margen de la banda de todos. Peter Tosh con este Bush Doctor. Nada que ver con el presidente de Estados Unidos. Warning. The Sergeant General warns. Cigarette smoking is dangerous. Dangerous. Hazard to your health. Does that mean anything to you? Then legalize marijuana. Oh, reality. So there'll be no more illegal humiliation, and no more police intimidation. Legalize marijuana down here in sweet Jamaica. Decíamos al pinchar este Bush Doctor de Peter Tosh, que no hacía ninguna referencia al presidente Bush, sino que hacía referencia a lo que es un arbusto en inglés, el Bush, y se refiere a esos arbustos... tan medicinales. Sí. Entonces sí se hacía referencia al presidente. Sí. Negativo. Y qué temazo, ¿eh? Me encanta Peter Tosh, sin duda... Peter McIntosh. McIntosh, es verdad, hay que decir que... Como los portátiles. Como las manzanitas. De las manzanitas. Como las manzanitas. ¿Con qué vamos a continuar ahora? ¿Alguna sugerencia? Os la digo en directo. Abro este canal para que... Sí, yo... ¿me hablabas a mí? Sí, por ejemplo, Javi, habíamos dicho Latin Ghost de Ska, ¿no? Era el que teníamos pensando, hablado. Sí, empezar a bailar otro rato más. Scatalites, para que los culos no se amoinen y... Cuidado con la palabra Latin, hablando de un programa de música negra, porque podemos dar a un abanico amplísimo. Sí. Bueno, estoy pensando, tengo ahí a Chucho Valdés en la recámara, no te creas. A Chucho. Vamos adelante con ese Latin Ghost to Ska, original del Scatalites, del mismo disco en el que os pusimos en el primer programa ese Fidel Castro, que os sonaría tan particular. Otro que viene con ruidaco de vinilo. We'll be right back. Latin Goes to Ska de los Scatalites, que daba nombre a ese álbum que fuimos emitiendo en la primera sintonía de Soul Kitchen, con ese Fidel Castro que escucharéis. Si buscáis ahí en los podcasts podréis encontrar ese temazo. Y ahora, si os parece, vamos a ir con un tema que es a la vez doble, por así decirlo, porque sobre la base del Sound Dimension, del tema de Sound Dimension en Real Rock, vamos a poner también la versión que hizo Willie Williams con ese Armageddon Time. Estamos en Soul Kitchen y vamos a contaros una cosa. Hemos descubierto que la webcam que corona los estudios de Agora Soul está encendida y que alguien en algún punto del mundo quizás nos esté viendo. ¡Aló! ¡Punto del mundo! ¡Aló! Bienvenidos. Viva la globalización cultural que permite el programa gana cuando se ve los cuatro cañones de tíos. Bailaremos. Sabiendo esto, bailaremos. Ya hemos bailado. Va por ustedes. Nos sentimos espiados. Pedazo de temazo, este Armageddon Time, el día del fin del mundo, ¿no? Por así decirlo. La verdad es que una buena manera de complementar el sonido de Sound Dimension cuando hizo ese Real Rock. Vamos con el siguiente tema, un clasicazo de Toots and the Maytals, más conocidos quizá. Y vamos con Broadway. Va la vida, vamos. Al loro este temazo de Toots and the Maytals sonando en la sintonía de Agora Soul, Soul Kitchen.